episodio número 41 de En Primera Fila, observando al observador. En Radio Big World, de episodio en episodio, vamos estudiando, vamos comprendiendo, vamos desentramando el complejo de enseñanzas noto como un curso de milagros. ¿Y qué enseñanzas? ¿De qué enseñanzas tratamos? No son enseñanzas religiosas, sino espirituales, porque religión y espiritualidad no son la misma cosa. Y sobre todo vamos aprendiendo que nuestro amigo, nuestro falso amigo, el ego, nos engaña. Y nos engaña a través de muchas y sutiles técnicas, pero principalmente nos engaña haciéndonos creer que vivimos en un mundo dual, bueno y malo, justo e injusto, feo y hermoso, que somos cuerpos y solo para el cuerpo. Es importante hacer cosas y en realidad tenemos que hacer cosas a través del cuerpo, no para el cuerpo. Y en fin, el engaño del tiempo y sobre todo el engaño del pasado, porque el pasado no existe. Parecen palabras increíbles, increíbles, pronunciadas por mí, pero creibilísimas, pronunciadas por Svetlana. Hola Giorgio, saludos desde Ecuador a todos nuestros escuchas. Y sí, este curso increíble, seguimos analizando, aprendiendo y juntos podemos hacer mucho más que cada uno por sí solo, estoy segura. Llega la hora de resumir lo que estamos haciendo. Según el mismo nombre del curso, que es un curso de milagros, por algo será la palabra milagros en el nombre del curso. Estamos aprendiendo cómo convertirnos en el obrador de milagros. Fantástico, porque a propósito de milagros, acerca de obrar milagros, quería comenzar por esta historia. Y la historia es la historia del alcalde. ¿Por qué? Ayer pasé la noche hablando con un tío de mi pueblo que llaman el alcalde, no es que es el alcalde de verdad. Muchos tienen temor de él y muchos otros lo respetan, porque en el pueblo se murmura que tenga bien, que tenga poderes. Otro amigo que conoce bien al alcalde cuenta que cuando el alcalde era un niño y vivía en otra región, su escuela organizó un evento regional sobre el éxodo de los judíos. ¿Y a quién lo eligieron de toda la región para representar el papel de Moisés? A él, al alcalde. Destino. Quizá es un caso, pero de historias increíbles el alcalde tiene muchas. Por ejemplo, un día estaba en una carretera de montaña en un coche conducido por un loco que locamente iba a toda velocidad. Salieron de una galería, no vieron una curva estrecha, volaron afuera en el precipicio, pero el coche se paró chocando con el último árbol antes del vacío. Salieron afuera ilesos. Otra vez, en una discoteca, encontró gente mala y, por razones que no conozco, lo atacaron entre 10 personas. Quien estaba ahí dice que los 10 atacantes estaban bebidos y drogados y lo golpeaban con fuerza y violencia. Cuando vieron al alcalde caerse al suelo, todos los presentes pensaron que llegó el fin. Unas patadas más y lo mataban. Llegó la policía, los 10 se escaparon y con el alcalde aún en el piso alguien pensó de llamar la funeraria. Pero el alcalde se levantó, tenía solo unos pocos rasguños y se fue a su casa caminando. El dueño de la discoteca dice que otro en su misma situación se hubiera muerto después de los primeros puñetazos. Cuando tenía 30 años le salió en el tobillo derecho un grano negro que cada día se hacía más grande. A un punto tuvo el tobillo totalmente negro. Los doctores concluyeron que era un cáncer y que el alcalde iba a perderse el pie. El alcalde se fue a una montaña, buscó y encontró algunas hierbas y, sin conocer nada de botánica, se puso el zumo de estas hierbas sobre el grano y, en cabo de unos días, la parte negra de su pie se secó y se destacó como si fuese piel muerta quemada por el sol, y volvió a tener un pie sano. Otra es que, después de una intoxicación alimenticia, medio muerto, llegó caminando al hospital donde los doctores no comprendían lo que tenía. No quedaba mucho tiempo antes de un ataque fatal de corazón. El alcalde, que no es un médico, con sus últimas fuerzas explicó de qué sustancia estaba intoxicado, sugirió el medicamento y lo tomó justo antes de que se le parara el corazón. Otra vez ya estaba a salvo. Se quedó 2 días en el hospital bajo observación y después le fue mejor con la salud que antes. Y la lista de episodios similares podría continuar aún por mucho. Svetlana, el alcalde, el poder del alcalde, dicen los de mi pueblo, es que él es capaz de hacer milagros, sobre sí mismo y sobre los demás. Efectivamente, la vida del alcalde recuerda muchas de estas historias de santos de la Edad Media. Claro, no cambia el agua en vino, no hace parar el sol en el cielo, pero sale continuamente de las circunstancias más desfavorables y sale bien. ¿Cómo es posible esto? Un curso de milagros significa que hay quien sabe hacer milagros. Interesante, Giorgio. El alcalde, que no tiene nada que ver con la alcaldía, pero parece muy importante figura para sus compañeros. De verdad que hasta parece vivir en otra dimensión, que es un poco por encima de la física, por lo que cuentas. Él obtiene el verdadero poder de la mente unida, de la mente íntegra, que es la única que es omnisciente. Porque él no debilita esta mente suya con los ataques minúsculos del ego contra alguien que no dijo algo bien, que no se portó bien, que le hizo algo en pasado. Y así él puede curar y ser curado solo con la mente limpia, mente pura, que es todopoderosa. Analicemos ahora cómo funciona el mecanismo de esta mente pura. En primer lugar, Giorgio, si me ayudas citando un curso de milagros mientras estoy desarrollando este tema. Sí, sí, con gusto, con gusto. El eterno conflicto del ego con todos los demás es que se separa y entre yo y mi hermano está mi cuerpo, el cuerpo de él. Y a veces este cuerpo no se comporta como yo quisiera que se comporte. Entonces yo me irrito. Y verdadero disgusto, sufriendo este disgusto, divido mi mente y pongo una sombra en el pedazo que es de mi propia mente, pero el que refleja cómo se comporta el hermano, porque yo defino mi mundo como lo quiero en guerra, lo quiero en paz. Citando el capítulo 13, versículo 6. Percibir verdaderamente es no ver ninguna ilusión. Si recuerdas el pasado, cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí y ahora. Pasado es como una nube negra que envuelve a tus hermanos y te impide ver su realidad. Esta obscuridad se encuentra en ti. El Cristo no tiene pasado, es inmutable y en eso radica tu liberación. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. Exacto, sin condenación. En caso de una enemistad, el ego va a tratar de arrebatar hasta la vida misma de la persona que le causó esta enemistad. Porque él como que ve el tesoro que por derecho le pertenece. Este tesoro está escondido en el cuerpo de esta otra persona. El ego, ¿por qué se siente en derecho de odiarte? Giorgio, suponemos yo te odio por algo. Porque yo a mi mente Le puse la idea que oscurece totalmente este pedazo de mente que se responde por palabra Giorgio. Entonces, yo ahora quiero recuperar este pedazo y quiero buscar satisfacción en ti. Giorgio, devuélvame mi mente limpia y pura, pero yo tengo la culpa que yo misma lo manché de veneno. Suponemos es una torta. Dividimos esta torta en muchos pedazos, tantos pedazos, cuántas personas encontramos en nuestra vida. Mi mente es una sola torta, ojo. Y ahora quiero comerlo este pedazo que quedó con veneno. Entonces yo, para recuperarme a mi mente que se siente herida, y tú que eres culpable, voy a pedirte satisfacción, por lo menos como antes, ¿se acuerdan? Amigos, en unos turnirs de caballeros pedían también satisfacción del enemigo para desquitarse con él. O habían duelos con pistolas en Francia, en Europa, en Rusia. Se pedía satisfacción. ¿Quién pedía satisfacción? El ego. Porque si la torta está con muchos pedazos ya envenenados, ¿qué me queda a mí? Muy poquito. Estoy capaz de cualquiera pistolarle, apuntarle y eliminarle porque ya no me aguanto a mí mismo. Quiero devolver mis pedazos de torta, pero están en estos otros a quienes odio o a quienes no acepto. Es así como funciona la mente dividida. Y lo que buscamos nosotros, amigos, hermanos, es integrar esta mente, no dividirla, o por lo menos recuperarla en cualquier momento. Es posible, solo es necesario aprender el mecanismo. ¿Cómo hacerlo? Citando el capítulo 9, versículo 6. Los hermanos que despiertes por su grandiosidad que ves en ellos, se convertirán en los testigos de tu realidad. No puedes obrar milagro para ti mismo, porque los milagros son una forma de dar aceptación y de recibirla. En el tiempo, dar ocurre primero, pero en la eternidad no están separados por el tiempo. Cuando te das cuenta que dar y recibir es lo mismo, el tiempo ya no será necesario. Claro, el milagro está en trabajar con esta ilusión completa de ver enemigos por todo lado. Y además, a ver enemigos me ayuda mucho cuando comparto con mis cómplices, con relación especial, esta duda que ya está mi torta todo envenenada. Si yo comparto con una relación especial y digo y cuento mis cosas, esta relación artificialmente me apoya en su utopía de ilusión que yo sí estoy en lo correcto, se me adora, necesito esta adoración artificial, no el amor verdadero. Se me adora, entonces mi ego está en su orgullo y así entro en ilusión más y más completa. El milagro me regresa a la realidad del mundo invertido, donde vivo. No es ningún milagro amar a la gente, no es ningún milagro hacer milagros con esta gente, no es ningún milagro convertir al enemigo a mi amigo, a la gente que me ama y yo amo. Es normal, y esto es lo que debe pasar en un mundo de amor. En vez de dividir mi mente como una torta, voy más bien curar a cada pedazo de esos cuerpos muertos de mis enemigos. No voy a matar solo por satisfacción de mi ego. Más bien voy a ver la grandiosidad en ellos. Citando el capítulo 12, versículo 7. Reconocerás que no hay grado de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. Así el mundo real será tuyo. Los milagros violan todas las leyes de la realidad tal como este mundo la juzga. Las leyes del tiempo y de espacio, del volumen y de la masa. Cuando lo único que desees sea amor, no verás nada más. Y si es que no lo deseas o no entiendes qué es lo que deseas, al cambio sufres del dolor de la mente dividida que es a veces insoportable. Miramos nuestro mundo contemporáneo. La gente trabaja en grandes acumulaciones, algunas oficinas que contratan sus servicios. Y así lo que pasa es que ves a alguien que no te gusta o tú no le gustas. Ahí viene este gusano del ego y dice, yo te ayudo. Desquitémonos de él con algunos rituales que se puede pedir que hagan o hacer nosotros mismos. En las oficinas, no sé qué, yo leí unos reportes, no sé si me equivoco. Tú me dices, pero mucha gente hace rituales de magia negra. ¿Y para qué? Porque no se sienten bien con esta mente que disgusta, que no aprecia a los demás. Entonces esta misma mente se molesta a sí misma y quiere como que no matar al enemigo con sus propias manos, pero sí hacerle un daño irreparable. Porque sufren, sufren de este pedazo recortado y llenado del veneno y odio. Y al cambio la persona que es el objeto de esa enemistad puede ni siquiera estar enterada de qué se trata. Para combatir la amargura, ¿cómo aprender a hablar milagros? Leo ahora el capítulo 5, versículo 2. El Espíritu Santo es la motivación de renunciar a la separación con la fuerza de voluntad que Dios dejó en nosotros. La puedes mantener dormida, pero existe. El milagro consiste en la realización de esta unión de dos voluntades, Padre e Hijo. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente. El Espíritu Santo es el resplandor que la puede desvanecer de tu mente si lo permitas. Exacto, si lo permites y para que sea fácil para ti permitirlo, tú invitas a tu mente alta, nombrada Espíritu Santo, y pides ayuda, le entregas totalmente el control de todos tus disgustos. El principio base de la vida, del milagro, según el curso, un curso de milagros, es que nadie está dentro del cuerpo. El poder omnisciente se encuentra en la totalidad de la mente uno que une la mente del Padre e Hijo en una sola mente que es mi propia mente. Al conectarse a ese poder, no hay fuerza que lo podría vencer. Aquí, ojo, el instante santo, olvidar el pasado, te ayuda bastante porque ya no hay nada que odiar en el otro. Porque el pasado es lo que nos separa y se nos separa por las formas que son los cuerpos. Ya no se lucha por el cuerpo, ya no se define las fronteras del cuerpo. Se olvida de todos los cuerpos, sus lazos y apegos. Y solo entonces uno, un luchador o simplemente ser pacífico, se hace invencible. Quiera o no quiera, todos nosotros pertenecemos a este poder de solo amor donde no hay manchas. Y podemos rescatarlo en nosotros, en cada uno, olvidando de las fronteras. Para eso necesitamos olvidar el pasado. Capítulo 6, versículo 5. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. El ego vale de cuerpo para atacar, obtener placer y vanagloriarse. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como medio de comunicación, y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Para poder tener, da todo a todos. Es para invertir tu percepción y rectificarla. Para tener paz, enseña paz para aprender lo que es. Mantente alerta solo a favor de Dios y de su reino. Contiene un constante estado de alerta contra el conflicto. Y así ya no necesitas perder ninguna satisfacción en nadie, porque esto te llena de verdadera satisfacción de la mente uno. Simplemente se pierde el miedo de perder el cuerpo, porque el cuerpo sigue su curso, pero tú no estás adentro. No hay nadie dentro del cuerpo, no hay nada que defender. En el enemigo se comienza a ver el error de sus fantasías, que él defiende su cuerpo o él defiende alguna ilusión que la considera muy importante defender de ti, que eres uno con él. ¿Y por qué? Porque él opera desde su ego, ahora entiendes, entonces lo puedes perdonar, devolverle grandiosidad y no la división. Porque si él supiera su realidad, él no haría nunca nada malo. Capítulo 7, versículo 9. El error de separación se cura así. Decidir que no tienes nada que decidir. Eres la voluntad de Dios. Si no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Él es un co-creador de Dios al igual que tú. Y así se elimina el pasado ilusorio. Entonces no hay nadie a quien culpar. Estamos creando juntos. Las cosas funcionan por sí solas y no reaccionamos con ira ni con apego. Porque el apego es lo que nos provoca tener control y defender algo ilusorio de nuestra mente que se apega, porque el cuerpo es indiferente a estas cosas. No se estima el peligro a futuro tampoco, porque el futuro de igual manera pertenece al cuerpo separado. Pero yo ya soy todo, ¿qué voy a preocuparme proyectando? Y no tengo pasado para lamentarme. En la totalidad de la plenitud a cual pertenecemos, por eso no existe el tiempo. Cada segundo, cada instante es eterno. Solo cada vez entras al instante santo. Y todo se da al mismo instante. La unión absoluta, la dicha absoluta y plenitud. Y este instante es el único que existe. Así se entra en la eternidad. No existe el tener aquí. Porque tener siempre es con algo ajeno a ti, pero tú ya eres todo, entonces solo existe el ser. ¿A qué se podría aspirar y lamentar qué? Si tú eres todos y todos están en ti. Ya no tiene sentido necesitar o extrañar a nadie. Si vivimos dentro de la mente de Dios y confiamos en esta mente, todas las cosas van a siempre salir bien. No soy hacedor, no necesito controlar ni hacer nada. Capítulo 12, versículo 2. Los que están enfermos no se aman a sí mismos. Los enfermos tienen la luz, pero al haberla nublado, la luz de otra mente tiene que brillar sobre la suya para despejarla. Cuando tú lo acuerdas a tu hermano, lo estás recordando por ti también, porque a Dios no se lo recuerda solo. Percibir la curación de tu hermano es como tu propia curación, y por lo tanto es la manera de recordar a Dios. Te ayudo y sigo citando. Capítulo 14, versículo 3, dice: un manifiesto que debería yo aprender y repetir siempre. Quiero aceptar mi inocencia poniéndola de manifiesto y compartiéndola. Cada momento estás decidiendo entre la crucifixión y la resurrección, entre el ego y el Espíritu Santo. Existe una sola prueba, tan infalible como Dios, de que lo aprendido por ti es verdad. Si en realidad no tienes miedo de nada, y todos aquellos con los que estás, o todos los que piensan en ti, están en paz, entonces puedes estar seguro de que has aprendido la lección de Dios y no la tuya. Caso contrario, todavía quedan lecciones tenebrosas en tu mente que te limitan y te hieren, y que hieren y limitan a todos los que te rodean. Si quieres paz, tienes que abandonar al maestro de ataque. Capítulo 18, versículo 7. Tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como la fuente de la fortaleza. ¿Qué planes haces de que algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute? Esto hace del cuerpo un fin y no un medio, y significa que todavía te atrae el pecado. Amarrados a placeres corporales vienen el dolor y la destrucción. En un instante que pierdes el cuerpo de vista completamente, se produce el milagro de expiación. Cada instante de perder el cuerpo y regresar te proporcionará una perspectiva diferente del cuerpo. Y seguimos con el mismo texto citándolo. No hay ni un solo instante en él que el cuerpo exista en absoluto. Es siempre algo que se acuerda o se prevé. Pero nunca se puede tener experiencia del cuerpo ahora mismo. Solo su pasado y su futuro hacen que parezca real. El tiempo lo controla enteramente, pues el pecado nunca se encuentra en el presente. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el ahora. Toda su atracción es imaginaria, y así es algo en lo que se piensa en conexión con el pasado o con el futuro. Puedes aceptar el instante santo solo cuando estás dispuesto a no ver ni pasado ni futuro. Y ahora, Giorgio, no sé si tú estás... ya aprendiste, ya estás en esto un experto tal vez de manejar. ¿Cómo manejaríamos sin pasado ni futuro? ¿Qué haríamos? Ah, esta es una grande pregunta. Yo no tengo respuesta, Svetlana. Si deseas, podemos hacer este instante una meditación del instante santo para ver un poco cómo manejarnos estas ideas en nuestra mente para que obedezca de entrar en el aquí y ahora. Ya los hemos hecho estas meditaciones antes, pero cada vez se aumenta algo más, se enriquece en algo más nuestro aprendizaje. Hacémosla otra vez. Aprender a estar en el instante santo, a salir del cuerpo, es fundamental a este punto, por lo menos para mí. Por favor. Entonces comencemos. Inhalamos, exhalamos tres veces, llenando de la energía cósmica todo nuestro cuerpo. Por la coronilla entre el aire y pasa por todos los átomos de este cuerpo, por todos sus puntos cuánticos, y sale de regreso por la coronilla, con los ojos cerrados tres veces, sin sonido. Inhalamos y exhalamos. Mi mente está quieta, está en paz. Estoy acordando de mi entorno y sé que hubo alguien con quien recientemente sentí como unas agujas esta preocupación y dolor en la relación entre los dos. Y ahora traigo a mi mente esta persona para deshacer esto todo. Y pienso su nombre por dentro y digo, yo soy tú. No hiciste nada malo, ni yo tampoco lo hice. Tienes derecho a la luz del Padre porque eres el Hijo de Dios. Como yo, en ti está el Padre, y por eso está en mí. No existe la frontera entre tú y yo, porque no hiciste separación por los cuerpos, ni yo lo hice. Dentro de este cuerpo no hay nada. La mente apegada al cuerpo no decide nada. No necesita defenderse de nada. Mi mente está expandiéndose hacia ti, hacia el horizonte sin límite. Todo marcha en su orden y no tengo que hacer nada al respecto. Me entrego a la obra del cosmos a través de mí con amor y solo confío en el amor. Ignoro las ilusiones de separación que el ego quiere presentarme. Soy uno con el todo. Estoy en Espíritu Santo. Estoy unido al Espíritu Santo. Soy invencible porque soy parte de Dios que opera a través de mí. Confío en su poder, que es el único poder que me creó. Nada puede hacerme daño y no puedo hacer daño a nada, excepto en ilusiones. Inhalo, exhalo, yo soy. Yo soy. Yo soy. Quedo en silencio unos segundos, viendo esta luz que está penetrando este cuerpo. Lo veo por mi tercer ojo entre las cejas. Soy uno con esta luz. La dejo entrar sin frenar nada, sin miedo, sin pasado, sin futuro. Yo soy. Yo soy. Y tres veces digo gracias al poder superior. Parte de este poder soy yo. Gracias. Gracias. Gracias. Inhalo, exhalo y lentamente puedo volver a este cuerpo. Y ahora estoy dentro. Siento calor de nuevo observo el mundo con los ojos físicos del cuerpo, pero ya sé que esta no es la visión, la verdadera visión está dentro y está integrada desde aquí en adelante con el todo que me rodea. Gracias, amigos. Ah, increíble, Svetlana. Ahora, después de varias meditaciones que hemos hecho juntos, ahora entiendo mejor lo que es el instante santo. Es cuando estamos afuera del cuerpo, de hecho. Sí, no queda ningún remordimiento por el pasado ni ninguna preocupación por el futuro. Todo está perdonado como una fantasía de todos los presentes, y en realidad es solamente una y nada más, mente uno. Y ya hacen varios episodios que nos hablas de historia, de la historia, y en la historia lo que se ve son muchas veces historias de ego. Además, la historia que, como el pasado no existe, es la obra máxima del ego y el ego es protagonista. Y la recorta cada vez, ¿verdad? Los pedazos de la historia como que aparecen cada vez pulidos a favor del que la escribe o reinscribe de nuevo. Verdad, verdad, verdad. Vale, increíble, pero el ego está, el pasado es un engaño y ¿qué hemos aprendido hoy? Por lo menos, ahora comprendo mejor lo que tú entiendes cuando dices que no somos cuerpos y que el instante santo es cuando estamos afuera del cuerpo. Esto me ha llamado mucho la atención, no lo había entendido bien así. Claro, y cuando estamos fuera de la virtualidad que el cuerpo nos proporciona con sus cinco sentidos, porque la verdadera visión la llevamos por dentro. Entonces, Svetlana, muchas, muchísimas gracias para estos nuevos indicios, informaciones, estas nuevas enseñanzas que, lo esperamos, nos ayude a salir del engaño, nos ayude a destacarnos del ego, porque Dios está en la dirección opuesta a la dirección del ego. Claro, y seguimos adelante, amigos. Un abrazo afectuoso para todos. Mucha suerte, muchos éxitos. Gracias por estar aquí. Cuando escucho a Svetlana que habla del tiempo, mejor, que enseña que el tiempo es una ilusión y que el pasado no existe, pienso a mi región, pienso a la capital, pienso a mi pueblo. Porque en mi cultura, la de la Toscana, el pasado es más importante que el presente. Además, aquí el pasado es considerado como un dios y se adora como un ídolo. En cualquier ciudad de aquí se celebra un pasado inventado, legendario, falso, donde todos están ricos, tienen coraje, son hermosos, y espadas y lanzas solo sirven como ornamento. En realidad se recuerda a un pasado de ciudades-estado enemigas entre ellas y muy litigiosas al interior. Habían batallas y asesinados casi todos los días. Hoy solo quedan máscaras, trajes, personajes que nunca existieron. Pura creación del ego. Y hay una prueba de esto. Cada representación histórica celebra el odio contra todas las otras ciudades y alaba la guerra, la violencia, los asesinos que lucharon para mantener viva la división. Aquí en Toscana se habla italiano. Qué lástima que no todos hablen español o ruso, porque para los toscanos ayudaría mucho escuchar a Svetlana. Lección 281, previa introducción 7. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a él en busca de la verdad. A través del puente que él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Ahí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. 2. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Y cuando esto se logre,